La delegación del Minrex de Corea, encabezada por el vicecanciller Shin Hong-chul, partió el día 21 de Pyongyang por vía aérea para visitar algunos países árabes.